Proseguimos con nuestro espacio dedicado a los próximos comicios, ya de este domingo, 10 de noviembre, elecciones generales, y Radio Ubrique, como siempre, acompañándoles con el reflejo de las propuestas de las diferentes formaciones políticas en ese turno de participación. Hoy, como le decíamos, tiempo para Vox, que nos va a acompañar durante este tiempo. Hoy, a través de su candidato número uno, candidato al Senado por la provincia de Cádiz, Manuel González Bazán, a quien ya pasamos a saludar. Bienvenido, buenos días. Encantado de recibir vuestra llamada y más en especial a la emisora vuestra de Radio Ubrique, que desde aquí os doy la más sincera enhorabuena a usted y a sus oyentes. Hay que decir que Manuel González Bazán es profesional de la seguridad privada, es guardia civil. Me comentaba, incluso no fuera de antena, antes de comenzar esta entrevista, que bueno, pues poco habituado a lo que es el ámbito político, aunque es cierto que es uno de los impulsores de Vox en nuestra provincia. Efectivamente. Bien, como bien ha comentado usted, soy un profesional de la seguridad. He servido en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado durante 5 años, en distintas especialidades. Después, por motivos familiares, causé baja a petición propia y me integré en el mundo de la seguridad privada. Dentro de la seguridad privada hay varias figuras homologadas y yo pues tengo desde detective hasta vigilante, pues lo tengo todo. He estado prestando estos servicios en todas mis habilitaciones, tanto en una agencia de investigación privada como de director de seguridad. También he estado de jefe de protección, desarrollando, como le he comentado, en todo. Soy profesor homologado, he tenido centros de formación especializados en protección de alto riesgo y nunca he tenido experiencia política ninguna. Con la condición de militar no se nos estaba ni sigue estando autorizado la afiliación, y es verdad que yo he sido simpatizante. Tengo 51 años y claro, yo he sido simpatizante y votante, he votado en todos los comicios. Y cuando se crea este nuevo partido Vox, me siento muy identificado e inicio mi andadura política afiliándome con la andadura del partido. De hecho, aquí en Cádiz, como usted ha hecho referencia, soy uno de los primeros que en aquel momento éramos 16 afiliados activos, que estábamos en todos los actos, y mis compañeros pues han ido fijándose en la labor que hacemos cada uno, y yo he tenido la suerte de representar a Cádiz en la presidencia y ahora actualmente como vicepresidente provincial. Hay que decir que Manuel González Bazán, con respecto a lo que fueron los comicios generales del mes de abril, pasa de ser, como decimos, en aquel entonces número 2 al Congreso por la provincia de Cádiz, junto a Agustín Rossetti, en este caso, número 1 a la lista al Senado. Y además, bueno, único candidato, porque esa es una de las decisiones que adoptaba Vox en todas las provincias, de presentar solo un candidato al Senado. Como bien apunta, nosotros para las elecciones al Parlamento Europeo y a las Cortes estamos sometidos a la disciplina de partido, y por nuestros estatutos los integrantes de estas dos listas, de estas tres listas, vienen impuestos por nuestro Comité Ejecutivo Nacional, a oídas del Comité Político. Estamos perfectamente representados por don Agustín, como bien ha referido, al Congreso, e igual por el segundo puesto Carlos Zambrano, el tercero Antonio Palomar, y bueno, no quiero seguir nombrándolo porque seguro que se me olvida algún compañero y no es mi intención. Y en esta ocasión tengo el honor de representar como único candidato al Senado, porque la política que hemos seguido es de presentar un único aspirante a nivel nacional. Aquí hay mucha discusión entre que si deberíamos de haber presentado tres, como en las anteriores, uno, y viendo el gran éxito que tuvimos al Congreso, con casi 4 millones que recibimos de nuestros compatriotas para poderlos representar, la política que ha sido un poquito engañosa del PP e incluso de algún líder de Ciudadanos que empezó a apuntar que el 1+1 sumaba. Nosotros somos valientes y hemos pretendido que concentrar el voto en una única candidatura que, como le vuelvo a insistir, tengo el honor de ser el escogido aquí en la provincia de Cádiz. ¿Es un contrasentido que Vox se presente al Senado cuando abogáis por suprimir la Cámara Alta? De hecho, no es la primera vez, porque dentro de nuestra política, la política que llevamos al respecto, hemos tenido la suerte de ser refrendada en las ponencias que nos ofreció el partido a todos los afiliados cuando en los comienzos que antes le refería. Y cada ponencia nos daba la opción a mostrar nuestro posicionamiento. Aquí salieron todas las ramas distintas de nuestra política. Y una de ellas es la supresión de las comunidades autónomas, donde lo justificamos por nuestro parecer, y nos presentamos también a los parlamentos autonómicos. Al igual, el tema del Senado. Nosotros en nuestra política llevamos a anular el Senado, pero seamos sinceros y seamos prácticos. Hasta que lleguemos a poder realizar eso, necesitamos una andadura y obtener una representación que hoy por hoy, aunque algunos digan que es imposible por el poco respaldo que tenemos, a lo que estamos acostumbrados, a la política de los progres que nos tachan de residuales. Tenemos que decirle que todo se andará, todo llegará. Para poder hacer la propuesta que nosotros decimos de suprimir las comunidades autónomas y el Senado, tenemos que llegar con mayoría, proponerlo, porque esto es la Constitución, es el melón que todo el mundo dice que falla, pero que nadie quiere abrir. Nosotros lo llevamos, nosotros hemos demostrado desde que empezamos hace ya 6 años que somos valientes y que todo lo que hacemos lo hemos dicho, y todo lo que decimos cuando tenemos ocasión lo hacemos. Lo llevamos, somos conscientes y lo ratificamos, pero no dejo de reconocerle que quedan muchos pasos para llegar y proponer ese cambio constitucional. Todo se andará, todo se andará. Entramos en los próximos minutos en las propuestas electorales que planteáis, pero antes, sobre la campaña, ¿qué tal está marchando en este arranque? Pues mire, aquí tengo dos posicionamientos. Tengo el personal y el otro como representante a la lista que estamos hablando. Mire, el personal es yo que he visto nacer, he sido uno de los partícipes del germen del partido en la provincia, y he visto que antes solo éramos 6 para defender estas ideas. Ahora miro para detrás y es emocionante ver la cantidad de calado que ha tenido en nuestros paisanos. No sé si usted tendrá referencia a este último acto que tuvimos que hacer en Jerez. En un principio lo teníamos planificado para unas instalaciones a lo que nosotros pensábamos que íbamos a llenar en el puerto Santa María, pero a las 3 horas de hacerlo público ya teníamos la solicitud de entrada duplicando el aforo que teníamos. Entonces, es un orgullo mirar hacia detrás y ver que otros están cogiendo nuestra misma bandera. Nos sentimos muy orgullosos de eso. Y ahora, con respecto al posicionamiento oficial, digo que esto, nuestra política es de sentido común. Es normal que llegase a esto. La percepción que tenemos es que cuando otros líderes políticos, hablando de la provincia, han venido y el que más ha pasado por muy poco del millar de personas, nosotros en un acto que teníamos hemos casi llegado a los 5.000. Tenemos ahora una crisis de crecimiento que estamos eufóricos. Si somos capaces de trasladar los resultados obtenidos de casi 4 millones de votantes que respaldaron nuestra política hace 4 meses y poco, a lo que preveemos tener ahora, estamos exultantes. Vox, ¿cómo se define y a quién, cuando estáis en campaña, a quién os dirigís? ¿A qué perfil de votantes? Bueno, gracias a Dios, nosotros, como le he comentado, somos valientes y asumimos nuestro target. Nuestro objetivo es dirigirnos a la sociedad que ha estado abandonada por todos los los partidos políticos que han prometido unas cosas estando en mítines y después han hecho radicalmente lo contrario cuando han pisado alfombra. Nosotros no hemos cambiado nuestra política, estamos exactamente igual. Miramos hacia izquierda y vemos que se han cerrado en banda, prometiendo mayor, con la promesa falsa de atender a unos asuntos sociales que, por ejemplo, aquí en Andalucía están de una manera penosamente atrasados con respecto a lo que han estado prometiendo durante 40 años. No prometen nada más que subida de empleo y la callada por respuesta a la hora de defender, por ejemplo, un posicionamiento nuestro que es radical, la defensa de la unidad española y la Constitución. Ahí pasan de soslayo. Pero si miramos al centro, porque en realidad de derecha nada más que somos nosotros los que no tenemos complejo para admitirlo, si miramos al centro vemos con pena que ahora tanto Ciudadanos como PP hacen suyas propuestas nuestras que ya llevábamos en la anterior campaña. Nosotros no hemos necesitado cambiar ni un solo ápice, ni una coma de nuestro programa y estamos viendo que el voto obtuvimos hace 5 meses está fidelizado a un 90%. En cambio, tenemos un 13% que vienen desengañados de los que depositaron su confianza tanto a PP como a Ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están tratando al votante como un, permítame la expresión, falto de conocimiento, y nosotros lo estamos respetando. Nosotros no hemos cambiado nada y vemos que la izquierda se ha enrocado y los de centro-derecha, entre comillas, están llevando ahora las banderas que antes habían pisoteado. Y nosotros las hemos cogido y cuando miramos para detrás estamos muy orgullosos de la cantidad de gente que nos aclama respaldando nuestro posicionamiento. Lo acaba de destacar usted, se ha referido a la cuestión territorial. Además, Vox, que se presenta bajo el lema España siempre. ¿Qué otras prioridades se marca Vox en un programa, además, en el que habla de 100 medidas urgentes? Bueno, pues yo invito a todos sus oyentes, invito para que no se me quede ninguna de las 100 medidas, a que inviertan 5 minutos para ingresar en nuestro portal web y hagan las consultas de toda nuestra política. Ahí, como usted refiere, en las 100 medidas que no hemos modificado, que son las mismas que ya llevábamos desde nuestro nacimiento, si resumimos cuenta, aquí cada votante hace política una vez que cierra la puerta de su casa. Y el señor que nos va a votar este próximo 10 de noviembre sabe que cuando cierra la puerta de su casa lo único que tiene seguro es que probablemente no pueda dormir pensando lo que tiene que pagar mañana cuando se despierte. Mire, aquí nosotros somos totalmente diáfanos. Llevamos claramente una bajada de impuestos drástica para que todas las familias sean capaces de llenar su nevera. ¿Qué proponen otros partidos al respecto? Pues la subvención, que el Estado sea capaz de pagar y de sufragar a la familia. Nosotros decimos que tenemos manera de rebajar esa presión fiscal al ciudadano sin menoscabar la labor que tiene al respecto el Estado. Nos echan mucho en cara que cómo somos capaces de decir que sustituyendo las labores en educación, justicia y sanidad que tienen asumida por competencia las comunidades autónomas, que cómo somos capaces de decir que se pueden mantener los mismos servicios. Y lo llevamos en estas 100 medidas. No solo llevarlo, sino mejorarlo. Porque el dinero, si lo unificamos a nivel estatal, no solo vamos a ver una mejoría y una rebaja en esa presión, sino que lo vamos a revertir en evitar las colas que tenemos, evitar los meses de espera que tenemos a los asuntos que en realidad le son importantes al votante cuando cierra la puerta, en buscar las competencias estatales para solventarle problemas de autoempleo, el problema del mediano empresario, el problema de un futuro a nuestra juventud, una de las mejores formadas a nivel europeo y que por desgracia estamos viendo que solo encuentran una salida para su desarrollo emigrando a otros países. Yo invito, para no dejarme ninguna de las 100 medidas, y más en especial a sus oyentes, tan, permítame la expresión, tan olvidados por pertenecer a una sierra sin igual, como es la Sierra de Cádiz, tenemos unas medidas que son de sentido común para nuestro agricultor, nuestro pequeño empresario, para nuestro ganadero, para los amantes de la naturaleza, para los amantes de la caza, los amantes del mundo del toro. Hemos dejado mucho tiempo, mucho terreno perdido, y ahora somos la bandera que se va a plantar, que no va a pactar con nadie que perjudique al proyecto nacional. Y para no liarme mucho, comentarles eso, que invito a todo el mundo que por favor que invierta 5 minutos de su tiempo para verla. ¿Son medidas reales o lemas electorales? En el sentido de que muchas de esas cuestiones, además lo reconocía usted anteriormente, en algún aspecto habría que cambiar la Constitución, en otros choca con los estatutos autonómicos e incluso con las políticas de la Unión Europea. ¿Son medidas reales? Son medidas tan reales como que los últimos presupuestos aprobados se han podido llevar a cabo por el pacto que tienen de gobernabilidad PP y Ciudadanos en la comunidad en la que pertenecemos, la comunidad andaluza, pero respetando los 21 puntos que nuestro grupo parlamentario obligó a reconocer. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nuestros puntos que vienen ahí recogidos en estas 100 medidas vienen reflejados en, si no, no se podría haber firmado el pacto para que tuviésemos ahora mismo la gobernabilidad por los presupuestos. Son totalmente viables, no es, además no solo aquí, hemos visto que gracias a los compatriotas de Madrid que han puesto en el ayuntamiento a representantes nuestros, también el más significativo en el caso del Parlamento de Murcia, son tan necesarios, tan de sentido común, que hemos obligado a llevar nuestras políticas y están dando sus resultados. Aunque estamos hablando no de unas elecciones generales, pero ¿qué propuestas tendría como prioritarias Vox para la provincia de Cádiz e incluso para el sector marroquinero, para Ubrique? Llevamos las más valientes para el pequeño empresario y el autónomo, caso de nueva creación de empresas. Bueno, aquí tenemos dos temas, el tema económico y el tema burocrático. El tema burocrático es un muro administrativo al que se encuentra frente a él el nuevo emprendedor. Nosotros llevamos incluso una exención fiscal durante los dos primeros años, una reducción drástica para las pequeñas y medianas empresas de un 20%, un 20% del impuesto de IRPF y al autónomo tenemos una exención de una cuota fija de 60 euros los 24 primeros meses. Estamos viendo que productos atendiendo a directrices de la Comunidad Económica Europea por tratados con terceros países, que a los cuales estamos obligados a respetar, están siendo invadidos deslealmente productos sin un control y sin una fiscalidad similar a la que los nuestros de aquí se ven agravados sus productos. Nosotros decimos que aquí tiene todo el mundo cabida. Los productos de fuera sí compiten en las mismas condiciones que los productos nuestros, y que especialmente Vox lleva el respeto a nuestras tradiciones. El respeto a nuestras tradiciones significativamente a la marroquinería en Ubrique es respetar nuestros cimientos de ahí. Pues Manuel González, sí, nos quedamos sin tiempo, así que antes de concluir, como con todas las formaciones políticas, darle la oportunidad para que solicite el voto antes de la conclusión. Pues muy agradecido por su programa, a usted personalmente y a todos los oyentes. En esta ocasión tengo la suerte de poderme dirigir en directo a los oyentes. Vox tiene una política que es de sentido común, es de necesidad. Nos han tachado absolutamente de todo, nos han tachado. Nosotros puede que hayamos incurrido en el error de asumir cuanto a San Benito se nos han puesto. pero eso viene por la falta de experiencia política. Lo sustituimos por el corazón, que lo ponemos en intentar hacer ver nuestra gestión cuando estemos, pero claro, necesitamos el voto de la confianza. Lo hemos demostrado nuestros grupos parlamentarios que existen en los distintos parlamentos, nuestros concejales que no paran de trabajar. Invitamos a todos los electores que recapaciten a la hora de depositar el voto y que con invertir 5 minutos van a ver nuestros compromisos. Nuestro compromiso no es otro que la Constitución y basado en los pilares de la indisoluble unidad de la nación española y asentado en los pilares de la concordia que nuestros abuelos le dejaron a nuestros padres y que, por desgracia, nosotros no se lo estamos dejando a nuestros hijos. Muchísimas gracias.